Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Como siempre, es un gusto contar con su compañía. Ya tenemos lista una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Joaquín Tapia y Fabiola Pomareda. Y como todas las semanas, para empezar queremos saludar a nuestras radios amigas y aliadas en la región. Y hoy queremos saludar muy especialmente a una radio cumpleañera. Así es, Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en Veracruz, México, llega a sus 51 años y desde acá queremos enviar un saludo solidario y toda nuestra admiración a este proyecto por más de medio siglo, trabajando por y con el campesinado, las juventudes y los pueblos indígenas, las mujeres y toda la gente luchadora de su región. El saludo para el equipo y toda la gente que día a día sintoniza Radio Guayacocotla, que sean muchos más. De inmediato, los principales titulares de esta emisión. Activistas por la comunicación y la libertad de expresión se reúnen en Guatemala para hacer balance de retos y logros. Informe de C Libre señala al Estado como uno de los principales represores de la libertad de expresión en Honduras. Pueblos indígenas mexicanos enfrentan despojos, criminalización y discriminación, pero mantienen su lucha y rebeldía más viva que nunca. En Centroamérica. El pasado lunes 8 de agosto se llevó a cabo la tercera jornada de los Encuentros Binacionales de Corresponsales de Voces Nuestras, que se desarrollan este año. En esta ocasión, el país anfitrión fue Guatemala y el tema que reunió a activistas y organizaciones fue un abordaje crítico sobre el derecho a la comunicación y la libertad de expresión en Guatemala. Nuestro compañero Alfredo Carías estuvo allí y nos preparó el siguiente reporte. La ciudad de Guatemala fue el escenario de un conversatorio sobre perspectivas críticas sobre la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, en el cual participaron periodistas de medios de comunicación alternativos y comunitarios de los países de Costa Rica, El Salvador y el país anfitrión. El cónclave se desarrolla en un país bajo un ambiente hostil y de graves violaciones a los derechos humanos contra periodistas, defensoras ambientales y obstáculos frente al ejercicio de la libertad de expresión. Y particularmente este contexto de violencia contra periodistas en Guatemala ha cobrado la vida de 40 reporteros y corresponsales. Así lo denunció Ileana Alamilla, directora del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, CERIGUA. Bueno, muy grave. Del año 2000 a la fecha, 25 periodistas han sido asesinados. Solo un caso ha sido resuelto. Todos los demás están en investigación. Este año ha habido un repunte. 5 periodistas locutores han sido asesinados en el área rural. El año pasado, 3 periodistas fueron asesinados. Estamos insistiendo ante el Ministerio Público. Vemos que hay voluntad. Tienen pocos recursos, pocos investigadores, pero esperamos que se agilicen las investigaciones y nosotros vamos a seguir trabajando por la seguridad de los periodistas. Un ejemplo de violaciones al derecho de la comunicación es el caso de las radios comunitarias en El Salvador, que por décadas se les ha privado de su libre ejercicio y reconocimiento público por parte del Estado, como lo expuso el periodista Wilfredo Hernández, de Radio Canal. Y hemos hablado sobre la lucha efectivamente que se ha hecho en El Salvador de cara a la democratización de la comunicación, que es algo muy importante, que yo creo que ha sido fortalecida con estas reformas que hizo la Asamblea Legislativa y que aprobó la Asamblea el 5 de mayo de este año, y donde se nos reconoce como radios comunitarias. Nos llena a nosotros de alegría compartirla con nuestros amigos, porque aquí en Guatemala también se está librando una lucha casi similar. Aquí estamos en el lugar conocido como Resistencia Pacífica La Puya, del departamento de Guatemala. Han querido imponer un proyecto minero, el cual las comunidades nunca fuimos consultados. Al ver la situación, los comunitarios hemos buscado toda la información debida y nos hemos opuesto. Ante estas violaciones a los derechos humanos, una opción es el apoyar proyectos periodísticos locales, destacó Nelton Rivera, periodista de prensa comunitaria de Guatemala. Fortalecer que la gente tome los medios, o sea, que sea el actor que está siendo sujeto político en muchos de los procesos, no solo históricos, sino actuales en los países, sea quien cuente también sus propias historias, sus propias narrativas, que sea la voz de la gente que esté en los medios de comunicación, y para eso pues La idea es tomarnos los medios, hacer la comunicación alternativa. También, este intercambio de experiencias periodístico se enmarca en el encuentro binacional entre El Salvador y Honduras, de corresponsales de la Asociación Voces Nuestras, manifestó Génesis Rojas. Y el día de hoy estamos en Guatemala, en el Encuentro Nacional de Corresponsales del Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Esta actividad tiene como objetivo poder compartir experiencias sobre las luchas en defensa del derecho humano a la comunicación, sobre también las luchas en contra de la criminalización, represión y violencia que hay hacia personas que ejercen la comunicación, y también compartir un poco de lo que hacemos desde la comunicación comunitaria, con perspectiva que incluye mucha diversidad de voces y temas que otros medios de comunicación invisibilizan. Compartir experiencias y estrechar lazos de solidaridad fue parte del propósito de este cónclave periodístico desarrollado en la ciudad de Guatemala. Informó para Voces Nuestras, Alfredo Carías. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Honduras. En el marco del Foro Internacional Estado de la Libertad de Expresión, el Comité por la Libre Expresión presentó su informe anual. Se Libre reveló que durante el 2015 se registraron 219 alertas de agresiones contra periodistas y comunicadores sociales. El informe señala al gobierno de Juan Orlando Hernández como el mayor violador de la libertad de expresión a través de las instituciones de seguridad y la utilización de normas administrativas. Desde Radio Progreso, Yolani Pérez nos informa. En el año 2015, de acuerdo al informe del Comité por la Libre Expresión Se Libre, se emitieron 219 alertas por agresiones contra la libertad de expresión. Amada Ponce, subdirectora de Se Libre, explica que el 75% de las alertas son agresiones y violencia contra periodistas y comunicadores sociales, siendo el gobierno el mayor violador de la libertad de expresión. Bueno, en primer lugar, el Poder Ejecutivo, visto desde el área de protesta social a través de los militares y policías, y el Poder Ejecutivo a través de órganos censores como CONATEL, como diferentes acciones que se han cometido en el área de salud y en el área de educación. Hay datos ya desde Se Libre, ¿en cuántos casos se ha implementado la ley de protección a defensores de derechos humanos, comunicadores sociales, periodistas y operadores de justicia? Hay 38 casos, de esos 38, 9 son periodistas. De esos 9 periodistas, algunos de ellos ya tenían protección de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, que hay una doble protección y deberían de estar más garantizadas pues sus vidas y su trabajo. Sin embargo, esto también pone un entredicho en el mecanismo, porque quien lleva ese control es la Secretaría de Seguridad. Por lo tanto, y como lo vemos reflejado en el informe, contrasta con quiénes son los agresores. El Comité por la Libre Expresión registra que en el segundo año de gobierno de Juan Orlando Hernández, 10 trabajadores de la comunicación fueron asesinados. Ana Ortega, presidenta de la Junta Directiva de Se Libre, comenta que la censura a la libertad de expresión no solo se expresa en las agresiones y asesinatos, sino que también a través del chantaje gubernamental. El informe resalta, por ejemplo, el estado de impunidad en el caso de asesinato de periodistas y comunicadores sociales, la criminalización de la protesta social, que es inherente a la libertad de expresión, y otro tipo, digamos, de hostigamiento que se hace desde el poder, que no necesariamente se tipifica como delito. Por ejemplo, el chantaje a través de adjudicación de propaganda pública, digamos, amenazas y otro tipo de expresiones típicas del poder, que limitan la libertad de expresión y el acceso a la información. Durante el 2015, las agresiones se triplicaron debido al aumento de la protesta social por parte de diversos sectores, resalta el informe. Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comentó que los funcionarios públicos deben de expresarse con prudencia para evitar seguir cometiendo agresiones o ataques contra el ejercicio de la libertad de expresión. Bueno, por supuesto, hizo un estudio muy interesante ese libro en cuanto a quiénes serían los promotores. Habla de funcionarios públicos, de funcionarios judiciales, de policías, por lo tanto, y son todos distintas clases de funcionarios públicos. Y por lo tanto creo que ahí es un desafío y una preocupación importante, porque los funcionarios son los primeros que tienen que proteger y que resaltar el trabajo que hace la prensa y atenderla. Obviamente tienen derecho a la libertad de expresión los funcionarios públicos, pero también tienen el deber de expresarse con cautela, porque justamente manifiestan el poder público y por lo tanto están cumpliendo una función que está sometida a escrutinio. Debido a la concentración del poder político institucionalizado, el departamento de Francisco Morazán fue la zona geográfica con la mayor cifra de agresiones, es decir, 150 ataques contra la libertad de expresión. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En México. Aparecer en una fotografía de un periódico en medio de una riña entre policías y vendedores de un tianguis en Querétaro le costó a una mujer indígena otomí una condena de 21 años de cárcel por secuestro y una década de luchas contra el racismo y la injusticia. Jacinta cuenta su historia y asegura que no hay resarcimiento económico que pueda pagar el sufrimiento de estos años. La información de este caso nos la trae Gabriela Godínez de CIMAC Noticias. Con su cabello trenzado y vestida con blusa de cuello de pliegues y falda de tela satinada, el traje típico otomí, Jacinta Francisco Marcial aún se esfuerza por expresarse en español y no en su lengua materna. A 10 años de su detención, todavía le cuesta hablar. Casi desde que era niña, esta mujer de apenas 1.5 metros de estatura se ha dedicado a la venta de aguas frescas, paletas y helados en época de calor y en época de frío a todo tipo de dulces y frituras. Solamente interrumpió su oficio en 2006, cuando la Procuraduría General de la República la acusó de secuestrar a 6 policías de élite de la entonces Agencia Federal de Investigación, AFI, una acusación que la llevó a recibir una sentencia de 21 años de prisión, de las cuales pasó 37 meses. El 26 de marzo de 2006, elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación, sin identificarse y sin portar uniforme, hicieron un operativo en el tianguis de la Plaza de la Comunidad de Santiago Mezquititlán, en el municipio queretano de Amialco de Bonfil. Ese día, los policías despojaron a varios comerciantes de sus mercancías, alegando de que se trataba de piratería, pero la gente protestó por la ilegalidad del decomiso. Ante la ira ciudadana, los policías se comprometieron a pagar por los destrozos y se retiraron para ir por dinero. Horas más tarde volvieron para negociar con la comunidad. Al final se retiraron sin más incidentes. Jacinta se mantuvo ajena a la situación. Narró que en ese momento estaba vendiendo aguas frescas en el tianguis, pero no cerca de los policías. Fue hasta en la tarde, cuando los elementos policíacos regresaron a la comunidad, supuestamente para pagar los daños, que ella fue a la farmacia y se acercó donde ocurría todo. En ese momento un periodista tomó una fotografía y el rostro de Jacinta quedó en la imagen. El 3 de agosto de 2006, 4 meses después de los hechos, cuando parecía que todo había quedado en una anécdota, la indígena fue detenida por el delito de secuestro. La prueba para acusarla fue justamente esa imagen, que se publicó en un periódico. Mi esposo me acompaña y me dice, no tengas miedo, dice, no va a pasar nada. Dice, nada más vas a ir a declarar y te vamos a regresar. Te dejamos en tu casa, dice, tú no tengas miedo, dice, te vamos a regresar. Entonces me dice eso y entonces yo tampoco no tenía miedo, porque dije, pues yo sé que no había hecho nada. La promesa tampoco se cumplió porque minutos después fueron exhibidas ante los medios de comunicación queretanos para enseguida trasladarla al Centro de Readaptación Social de San José el Alto, el lugar donde estuvo recluida 3 años y casi 2 meses. Desde que fue recluida, Jacinta fue despojada de su identidad. No pudo vestirse con la ropa otomí, la de colores vivos y amplias faldas que tanto le gusta lucir. Tuvo que usar pantalón, pero la ropa era lo de menos. Fue obligada a hablar español. Decían que esta ropa yo no podía usar allá, y entonces ya me dieron ropa los que usa de allá, porque esta ropa no basta de hablar también mi idioma, lo que yo hablo. Ahí custodia también decía que yo no podía hablar eso. Fue hasta que llegó a la cárcel cuando se enteró que estaba acusada de secuestro. Las propias internas le informaron de su situación. Paso ahí con las otras compañeras y ya me dicen, sí es cierto que secuestraron a 6 agentes federales. Me digo, no, es que ellos llegaron, cogieron, no sé, a mí me trajeron también, pero yo no vendía los discos, pero yo no vendía, pero pues también metí. Y dice las otras, sí, pero no salió ese, y salió que ustedes secuestraron a 6 agentes. Le dije, pero yo no estaba las otras. Es que yo no entendía lo que me estaba diciendo. Las otras dicen, no, pero nosotros dice que vienen por secuestro. ¿Sabe cómo es un secuestro? Le dije, no. Un secuestro es cuando tú lo detienes a una persona lo encierras y no dejas que salga. Ese es un secuestro. Los primeros días no tenía yo miedo para nada. Cuando me empezó a decir uno, dice, puede ir y puede no, dice, porque los policías así son. Te dicen muchas cosas, muchas mentiras, pero no son ciertas. Entonces te puedes ir o te puedes quedar. Y me dice uno, sí, porque el delito que un secuestro es un delito muy grave. Es el delito más grande de todos. Me dijo una, yo vengo por homicidio y más fácil que me vaya yo. Cuando me empezó a decir muchas, así es cuando me empecé a dar miedo. Durante 2 años su esposo y sus hijos se movilizaron para buscar un abogado y luego para viajar a la Ciudad de México y pedir asesoría en centros de derechos humanos. En este camino también hubo capítulos negativos. Y hay compañeras que ya tenía tiempo allá, entonces yo ya conocía, ya sabía. Entonces yo en la primera noche que me pasó con las otras, entonces ella la que decía que no le gustaba que le metiera ahí unas indias, a ellos no le gustaba que yo me quedara con ellas porque estaban acostumbrados a estar solas. El 19 de diciembre de 2008, Jacinta fue condenada a 21 años de prisión y 2.000 días de multa, equivalentes a 91.620 pesos. Y fue hasta el 16 de septiembre de 2009 que obtuvo su libertad, después de la intervención de sus abogados y una inmensa campaña donde se logró una recomendación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas dirigida al juez cuarto de Distrito Queretano por no brindar un intérprete y otra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigida a la Procuraduría General de la República. En una nueva cruzada judicial, el jueves 19 de mayo de este año, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la sentencia que en mayo de 2014 dictó el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando ordenó a la Procuraduría General de la República indemnizar y reconocer públicamente la inocencia de la indígena otomí. A la fecha, Jacinta está a la espera de que se haga realidad esa disculpa y aunque no entiende bien el término, sabe que no puede resarcir 3 años de cárcel. Eso jamás, nunca voy a estar contenta. ¿Por qué? Porque la reparación del daño no me regresa todo el tiempo que no estuve con mis hijos, con mis familias. Le digo la reparación del daño, pero ¿de qué me va a reparar? Ya no se puede regresarme los 3 años. Pero la reparación del daño ni eso ni con dinero se paga cualquier cosa. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. En México. Y es que en muchísimos casos ser indígena en México implica un riesgo o una posibilidad más alta de sufrir discriminación, criminalización y despojo. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, así lo manifestaron organizaciones y comunidades, quienes aseguran que lejos de victimizarse, al exponer esta realidad solo quieren anunciar que su lucha y su resistencia no se detendrán hasta el día en que se logre la justicia. Nuestra compañera Edith Peredo nos informa desde Teocelo, Veracruz. En el marco del Día Internacional del Derecho de los Pueblos Indígenas, la sociedad civil Las Abejas de Acteal informó sobre la grave situación de los derechos humanos de los pueblos originarios de México y aseguró que no existe seguridad ni garantías de protección para la vida de la población. Las Abejas de Acteal solicitan que las comunidades indígenas sean respetadas y tomadas en cuenta por los gobernantes, pues ahora solo imponen sus propias decisiones y las de grandes empresarios multinacionales, dejando sin ningún derecho a los pueblos originarios. Actualmente, dicen Las Abejas de Acteal, hay muchos despojos de tierras, territorios, recursos naturales como la explotación de las minas, construcción de hidroeléctricas, construcción de grandes autopistas y aeropuertos que no son de beneficio para la población indígena. Al contrario, hay muchos desalojos, detenciones arbitrarias, violaciones, desapariciones y muertes. Y fue justo el pasado 1 de agosto cuando los integrantes de las 17 familias indígenas tojolabales del municipio de Las Margaritas en Chiapas conmemoraron el 3er aniversario de la fundación de su comunidad, 1 de agosto, de la cual fueron desplazados en 2014 por un grupo armado de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica, paramilitares conocidos por pactar todo tipo de compromisos con gobernantes y políticos. Las familias expresaron su cansancio ante tanta impunidad y omisión del Estado mexicano. Son 3 años de lucha, de sufrimiento y de compartición. Durante estos 3 años de resistencia, ahora decimos y sentimos el dolor de nuestro pueblo de abajo. Hemos aprendido a organizarnos mejor, hemos aprendido a perder el miedo. Ahora sabemos levantar nuestra voz, gritamos el colectivo y nadie nos callará a pesar de nuestras limitaciones. Les compartimos que a consecuencia de este desplazamiento interno forzado y la omisión del Estado mexicano, los niños, las mujeres y los hombres que vivimos en este campamento de condición inhumana, nos estamos enfermando de lluvia, de frío, de calor, de hambre y de agua que bebemos. Mayormente estamos padeciendo de fiebre, dolor de cabeza, infecciones de la garganta, angina y de la barriga, problemas de la vista y entre otros. Pues les decimos que el mal gobierno no ha tenido la capacidad de ser parte de la solución, para el bien es parte del problema. Sin embargo, con la presencia y acompañamiento de cada uno de ustedes desde donde vienen, les compartimos un poco de antecedentes. El pasado 1 de agosto de 2013, por la necesidad de trabajar la tierra, decidimos cultivar lo que antes era el predio El Roble. Y hoy, 1 de agosto, mismo que eran tierras libres sin haber sido trabajado. Desde entonces empezaron las agresiones, provocaciones, hostigamientos, amenazas de muerte y de secuestro hasta hoy en día de parte de los sioquistas de Miguel Hidalgo, liderados por los dirigentes de la Sioc histórica. Manifestamos ante ustedes que los 3 niveles de gobierno no han cooperado para solucionar este desplazamiento, pero nosotros y nosotras, las familias desplazadas, no nos cansaremos hasta lograr nuestras tierras, porque no estamos dispuestos a morirnos de hambre. Lucharemos por conseguir nuestras demandas justas. Estamos cansados, pero de la omisión de la impunidad del Estado mexicano. El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social reveló que en México 18 millones de indígenas sufren discriminación negativa debido a su fenotipo, vestimenta, idioma o sus costumbres. Además, Jaime Martínez, comisionado nacional para el diálogo con los pueblos indígenas, declaró que los derechos de los pueblos originarios son los menos discutidos por la clase política en México, lo cual permite que continúen los robos a las riquezas naturales de sus comunidades. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Radio Teocelo, Veracruz, México. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Costa Rica, la migración irregular de niñas, niños y adolescentes no acompañados que van desde Centroamérica y México hacia los Estados Unidos ha incrementado de manera alarmante y los casos se pueden contar ya por decenas de miles. Pero quedarse con las cifras implica correr el riesgo de ignorar el drama humano que se esconde tras cada caso. El libro Caminos de Luces y Sombras, historias de niños, niñas y adolescentes migrantes, tiene como objetivo que algunas de esas historias particulares resuenen como una llamada a la empatía y a la necesidad de abordar esta problemática bajo un enfoque de derechos humanos. La información con nuestra compañera Noelia Alfaro. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de la red de locutores de Radio Tex-Mex FM? Desde San José, Costa Rica, les saluda Noelia Alfaro y esta es la información. 17 narraciones de niñas, niños y adolescentes migrantes se convirtieron en cuentos e ilustraciones en el libro Caminos de Luces y Sombras, publicado por la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, en Costa Rica el pasado jueves 4 de agosto. Se trata de una iniciativa que forma parte del programa Mesoamérica, proyecto que desde 2010 desarrolla diferentes estrategias de atención a las poblaciones migrantes en condiciones de vulnerabilidad de la región. Sabemos que son decenas de miles y que corren grandes peligros, pero lo cierto es que detrás del registro o subregistro numérico hay historias humanas y únicas que con frecuencia se pierden entre la oscuridad y la indiferencia. El libro Caminos de Luces y Sombras, historias de niñas, niños y adolescentes migrantes, recoge algunas de estas historias humanas con el objetivo de sensibilizar y exponer la necesidad de que cada caso sea abordado desde una perspectiva humana y de derechos. La escritora costarricense Annie Brenes fue la encargada de convertir los relatos, una labor que, según cuenta, fue transformadora. Fue una manera diferente de marcarme como protagonista consciente de este fenómeno social, que como un monstruo de muchas cabezas necesita ser visibilizado para enfrentarlo y combatirlo desde todas las trincheras. Ya yo no puedo ser la misma. Y por eso agradezco la oportunidad que se me brindó de poner mi granito de arena en esta gran reconstrucción de vida, especialmente si ya hemos descubierto que somos uno solo y que por lo tanto ustedes y yo también somos los protagonistas de estas historias. En la actividad del lanzamiento participó la vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, quien aseguró que la migración no se detendrá, por lo que la obligación de los estados no es reprimir este fenómeno, sino garantizar los derechos de las personas migrantes. Ningún país del mundo ha logrado construir una muralla lo suficientemente grande para frenar precisamente la migración. Lo único que uno puede hacer es buscar mejores historias en sus países de origen. Pero eso para nosotros es difícil. Entonces, mientras tanto, cada país de origen con su soberanía logra resolver los conflictos que está viviendo, nosotros debemos aplicar el derecho internacional, debemos aplicar a los derechos humanos. Yo me pregunto qué hace un gobierno cuando cierra los ojos y ve cientos de niños tomar un tren rumbo al norte y no hace nada por retenerlo. No me corresponde a mí juzgar la política exterior de ningún país. Pero como mujer, como ciudadana y como madre, y además hoy como gobernante, creo que no podemos, los gobiernos de la República, cerrar los ojos ante esa realidad. Las historias del libro no solo fueron plasmadas en cuentos, sino también en ilustraciones elaboradas por la experimentada artista costarricense Ruth Angulo. ¿Qué puerta les puedo dibujar en ese laberinto horrible lleno de dragones y cíclopes? Una puerta a una escuela, una ventana a una posibilidad, una salida de su propia mente, unas alas en los pies. ¿Cómo vamos a detener la necesidad de cualquier persona de salir de un encierro, de querer moverse y romper su jaula? Yo no soy quien para juzgar a ninguno de estos niños caminantes, ni soy nadie para evitar que se acurruquen en mi casa o quieran continuar su camino. Porque la casa que habitan está en llamas. Y no hay otra forma. Hay que salir. El drama de las personas migrantes menores de edad no acompañadas se ha incrementado en los últimos años. Durante el 2013, 38.759 niñas, niños y adolescentes no acompañados fueron interceptados en la frontera sur de los Estados Unidos, cifra que ascendió a casi 70.000 durante el año 2014. Desde San José, Costa Rica, reportó Noelia Alfaro. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras.